escondidas te ves con él. Yo, que por ti todo lo entregué, me has causado una herida, la más profunda y cruel. Hoy, esta historia se terminó. Provocaste tanto dolor, ya no soy más el tonto que te daba su amor. Hoy ya no queda nada, nada, mis lágrimas están gastadas de tanto que lloré en noches de dolor y en solitarias madrugadas. Hoy ya no queda nada, nada, mis cartas hoy están echadas. Me ha tocado perder, no quiero verte más, ingrata, infiel, mujer malvada, no quiero verte más. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Sé que a escondidas te ves con él. Por ti todo lo entregué, me has causado una herida, la más profunda y cruel. Hoy esta historia se terminó, tú provocaste tanto dolor, ya no soy más el tonto que te daba su amor. Hoy ya no queda nada, lágrimas están gastadas de tanto que lloré en noches de dolor y en solitarias madrugadas. Hoy ya no queda nada, nada, mis cartas hoy están echadas. Me ha tocado perder, no quiero verte más, ingrata y fiel mujer malvada. Hoy ya no queda nada, nada, mis lágrimas están gastadas de tanto que lloré en noches de dolor y en solitarias madrugadas. Hoy ya no queda nada, nada, mis cartas hoy están echadas. Me ha tocado perder, no quiero verte más, ingrata, infiel, mujer malvada, no quiero verte.